y estamos en comunicación con Lorena Gordillo, parte de la Secretaría de Educación del SUTE, a quien le damos los buenos días. Lorena, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día Marcos, y para todos los y las que están escuchando, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se va a tratar esto, no? De hablar de educación y a nivel latinoamericano también, mucho más importante. Sí, permitime antes de comentar lo de la charla de hoy. Lo que quieras. Hacer un repudio y un envío de solidaridad, un repudio a la represión que sufrieron las familias ayer en Guernica, y una solidaridad. Nosotros como sindicato nos hemos expresado por esta situación, que vemos con mucha preocupación, porque entendemos que cuando alguien llega a tomar una tierra es porque no tiene nada más que perder, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, era poderlo compartir con ustedes, porque también en Mendoza han habido usurpaciones, entre comillas, ¿no? Porque la vivienda es un derecho, y ahí van niños, niñas, que van a la escuela, viven ahí también, y son nuestros alumnos y nuestras alumnas. Entonces, por ahí pensar también que cómo ponerse en el lugar de esas familias, ¿no? Sí, importantísimo, ¿no? Recién lo decíamos y lo repasábamos, ayer también hablábamos con una mujer de Suteba que también nos relataba lo sucedido y decía esto, ¿no? De cómo esta violencia queda, ¿no? Va a quedar en las niñeces y en la adolescencia, ¿no? Lo vivido ayer. Exacto, exacto. Así que bueno, queríamos decir eso y bueno. Vamos a lo que me preguntaste. Uh-huh. Bueno, nosotros armamos un pequeño ciclo de la educación en debate. Comenzó con una charla con organizaciones sociales para que pudieran para ir a la voz también de los protagonistas, ¿no? Siempre por ahí se nos pregunta a los trabajadores de la educación y las familias también tienen opinión, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos en torno a el supuesto regreso a la presencialidad y, bueno, y cómo han vivido todo este tiempo de educación en emergencia. Uh-huh. Y, bueno, y hoy continuamos con, también en el marco de la educación en debate, con las reformas educativas en Latinoamérica, actualidad y resistencias. Y bueno, la idea también es poder ampliar, ¿no?, el foco de descripción y análisis, no solamente a Mendoza sino y Argentina, ¿no?, sino también a Latinoamérica, porque entendemos que esta reforma o estas reformas vienen desde hace rato, se han ido metamorfoseando para poder seguir de pie, ¿no?, pero con los distintos gobiernos, y bueno, entendemos que es una propuesta de los organismos multilaterales de crédito, de la OCDE para Latinoamérica, ¿no?, para forjar una especie de educación, no una especie, no, una educación que forme ciudadanos y ciudadanas para el consumo, para la meritocracia. Sí. Entonces, en ese sentido, invitamos a Luis Bonilla, un compañero de Venezuela, que está en un colectivo que se llama Otras Voces, que ellos vienen organizando, organizaron el Congreso Mundial en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo. Van a participar también dos compañeras de Chile, de Antofagasta, Carla Ramírez y Patricia Romo, y otro compañero de también de Chile, de otra región, ¿hola? Sí, te escucho. De San Bernardo, Carlos Garcés. Ellos son ambos son del Colegio de Profesores de allá. Uh-huh. Y bueno, y va a estar Sebastián Enríquez, también el secretario general del SUTE. La idea del conversatorio es precisamente conocer las experiencias, cómo ha sido la situación en Latinoamérica de avance de estas políticas que van de la mano también de una reforma laboral, ¿no?, para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Cómo tienen como objetivo, ¿no?, justamente ahora en medio de la pandemia se pone de manifiesto esto de, bueno, pasar a, entre comillas, la educación virtual, ¿sí? Sin tener en cuenta el contexto, ¿sí? De los chicos y las chicas y la familia, y tampoco de los y las docentes. ¿Y qué objetivo tiene, ¿no? En donde las capacitaciones son dadas por fundaciones, en donde se invierte mucho dinero, y bueno, y esto relacionarlo también en nuestro caso con el avance que quisieron poner con la ley provincial de educación, que fue totalmente resistida. Bueno, ustedes cubrieron y participaron de los caravanazos que hicimos acá en Mendoza. Fue muy interesante porque, bueno, la ley acá en Mendoza lo que venía a traer, porque entendemos que el gobierno va a seguir intentándolo el año que viene, es la puerta para que se instale un observatorio y de evaluación de la calidad educativa, ¿sí? Y esto que implicaría, y que son las reformas estas que se han dado en Latinoamérica, algunas ya lo tienen, como Chile, es atar el salario a la productividad, ¿sí? Es decir que, como, por ejemplo, vas a cobrar en relación a, ¿sí?, la posibilidad de tus estudiantes de aprobar o no, ¿sí? Uno lo escucha y suena rarísimo, pero esto está hoy en Latinoamérica, que hay buenos docentes, mejores docentes y malos docentes con distintos salarios, ¿sí? Y los salarios dependen de qué escuela es, ¿sí? Cuántos chicos aprueban, ¿sí? Cómo se ha capacitado ese docente. En Mendoza, si trabajamos 36 horas, ¿qué tiempo nos queda para capacitarnos? Nada. Si trabajamos doble turno, porque en verdad nosotros y nosotras tenemos el mismo salario desde enero del 2020. No, este gobierno no ha querido abrir paritarias, con un salario congelado, que no te queda otra que trabajar doble turno. A nadie le gusta trabajar doble turno y estar absolutamente explotado psicofísicamente, pero bueno, es la que te queda cuando tenés que sostener una familia, sos mujer, sostén de hogar, digo, una serie de cosas que se ponen en juego. Y bueno, la idea es compartir en esta actividad con los compañeros de otras latitudes, poder comentar, bueno, y también la experiencia de las resistencias, ¿no? Que eso es fundamental. Imagínense que nos van a comentar la experiencia hoy, la experiencia y la lucha, ¿no? Las compañeras de Chile. O sea, uno piensa que se cruzaban las chicas secundarias, ¿no? Los molinetes, ¿no? Para poder no pagar el metro, ¿no? Uh-huh. Y bajo la consigna de no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Y cómo la educación, entre comillas, pública en Chile está totalmente privatizada. Y bueno, vienen de un plebiscito en donde arrasó la posibilidad de dejar de una vez y para siempre la constitución de la dictadura, ¿no? En donde esa constitución dice que la educación está privatizada, que, o sea, mejor dicho, no los tiene ni a la educación, ni a la salud, ¿sí?, ni a la vivienda como derechos sociales, ¿sí? Y al no tenerlos como derechos sociales y humanos, obviamente está la posibilidad de la privatización. Entonces, en Chile, para poder estudiar, por ejemplo, para poder ir a la universidad, te tenés que endeudar toda tu vida, ¿sí? Te da un préstamo al Estado y vos estudiás y cuando te recibís lo empezás a pagar. O sea, es algo recontraloco, digo, pero es real. Y acá, no sé si vamos a ir a eso, porque obviamente habrá resistencia, como en Chile, esperemos, pero sí hay intentos privatizadores todo el tiempo, ¿sí? Desde que te cobren una cooperadora, ¿sí?, desde el retiro de fondos del Estado para las escuelas. Cuando te cobran una cooperadora, es voluntaria la cooperadora, no es que vos tengas que pagarla sí o sí. Hay familias que no lo pueden pagar. Bueno, hay escuelas en donde se sostienen con eso, porque los fondos fijos que te dan a la escuela son de entre 600 y 1.000 pesos, ¿sí? Imagínate un fondo fijo que es para comprar artículos de limpieza, un fondo fijo en pandemia, volviendo a la escuela a la presencialidad, ¿no? Muy no interesante. No te alcanza ni para, no sé, pocos litros de lavandina. Sí, entonces no. Van a comentar esto, cómo es la realidad en Latinoamérica. Bonito bueno. También, es un militante y estudioso venezolano. Muy interesante el planteo porque en todos lados se ha puesto en el centro esto de volver a las clases, ¿no? En medio de la pandemia y lo que ha pasado. Entonces también, ¿estamos en condiciones de volver a clase? Esa es la gran pregunta que hoy vamos a trabajar también, además de las reformas que, primero, son vulneradoras de derechos de trabajadores de la educación y de estudiantes, y después precarizan, vacían el conocimiento, ¿no? Importante, Lorena, esto del poder sacar diferentes experiencias de diferentes países y el diálogo, ¿no? Algo que desde el sector de educación, de todos los sectores, ¿no? De salud, todo se pide pidiendo al gobierno provincial y muchas veces, en la mayoría de los casos no ha existido. Y cómo desde otros sectores se busca esto, ¿no? Dialogar con otras experiencias de otros países. Va a estar muy interesante hoy viernes 30 de octubre a las 6:30, bueno, sumarse a esto. Sí. Los esperamos, antes 6:30 por el canal de YouTube del SUTE, ¿sí? Y también antes está la convocatoria por Guernica, ¿sí? Por la solidaridad, a las 17 horas en el kilómetro cero. Así que bueno, para los que quieran acompañar, y después la actividad que se puede ver por, las redes sociales del sindicato. Esta virtualización nos obliga también a hacerlo así, pero también nos permite podernos conectar con compañeros de otros países que quizás con la presencialidad se haría muchísimo más difícil, ¿no? Sí, aprovechar esta virtualidad para hacer esto. Claro, sacarle algo de provecho. Exacto. Uh-huh. Así que... Bueno, Lorena, te agradecemos mucho y muy interesante esto de poder poner la educación en debate con diferentes voces de diferentes países de Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los y las esperamos. Bueno, que tengas buen día, Lorena. Dale, igualmente. Chau. Chau, hasta luego.